con un pacto de cenizas. Desierto y mar. Pondrá fin a que un incendio pueda hacer noticia. Total. Ya no queda un bicho que pueda alimentarse.